estamos misionando desde el domingo. Hicimos la misa de envío y todas las mañanas y tardes salimos a recorrer el barrio Primero de Mayo, Hipotecario y todo lo que es lindero a Juncal y Santa Cruz. La idea de la misión es una misión de evangelización, sí, de visita, acercarnos a los vecinos, contarles que ahí que está la capilla funcionando muchas veces, y la respuesta que nos dan es no conocemos la capilla o no nos dimos cuenta. Entonces contarles que primero está la capilla, está comenzando, sí, a caminar, la catequesis funciona, y en algún momento la idea es que sea, como dijiste vos, esto, trabajo social, ¿no? Que llegue a los vecinos y pueda ser una casa de todos. ¿Por qué San Martín de Porres? ¿Qué les representa? San Martín de Porres lo eligió la comunidad, sí, es un ejemplo a seguir, sí, de contención, de compañerismo, de humildad. San Martín de Porres se ha elegido ya hace un tiempo, la capilla está trabajando hace bastante. Estuvo un tiempo parado porque era un terreno baldío y la comunidad empezó a trabajar, sí, hay una comisión que está trabajando, hacen eventos en sociedades de fomento para juntar fondos, venden rifas, y ahí ha logrado levantar ese hermoso templo que está muy lindo. Fue uno de los, o si no el primero, de los santos mulatos, ¿no? San Martín. Exacto, sí, exacto, sí. Porque tenía algo ahí dando vuelta en la cabeza, digo, lo vinculaba con algo, con algo primitivo. Sí. Él es de aspecto de tez negrita, sí, morena, sí, bueno, se lo conoce por varias cosas. Una de ellas es lograr que tenía su contacto con animales, y se lo conoce que del mismo plato logró que coma un ratón, un gato y un perro, sí, esto simbolizando, si bien creemos que ocurre así, simbolizando que todos somos hermanos y podemos acercarnos, y por más que tengan diferencias, siempre podemos encontrar el camino. Y también se da misa, ¿no? Sí, misa estamos todos los días a las 19 horas, ¿sí? Luego de la misa hay una charla de adultos y de jóvenes. Hoy particularmente va a haber una película donde se va a proyectar la vida de San Martín de Porres. Ah, qué lindo. Luego de la misa, o sea, 19 horas misa, a las 20 estaría la proyección. Y mañana tenemos para la misma hora un fogón preparado. Así que están todos invitados, porque va a haber actos musicales y algunos que otros sketch. ¿Cómo lo han tomado los niños de la zona? Excelente, nos sorprendió muchísimo. Si bien siempre se acercan en todas las misiones, nosotros vamos haciendo misiones en diferentes partes de la diócesis, siempre dedicamos una semana de nuestras vidas a hacerlo, y durante el año también, pero en diferentes instancias. El primer día ya venían 40, 45 chicos a jugar, y fue sorprendente porque uno canta con ellos, hace juegos y demás, y la apertura que tienen ellos, la simplicidad y la ternura es hermoso realmente. El otro día vi el potrero que tienen al lado, la canchita, sí, y estaba nutrida de chicos. Sí, exacto. Ellos en la capilla, en vida común de la, en el barrio normal de la capilla, los jueves a las 18 se celebra se hace el rosario. Y a esa hora, cuando llegan, abren la puerta, sí, el portón, y todos los chicos vienen a jugar a la pelota mientras están rezando el rosario. Claro. Y estos días fue la apertura todos los días, entonces esperaban, sí, para jugar al fútbol o a la pelota o algo, pero ya directamente nos esperaban a nosotros para que juguemos con ellos. Sí, no solo era jugar al fútbol, sino que hacíamos actividades y demás. Le presentamos la capilla, entraron porque muchos no habían entrado nunca, entonces le presentamos la capilla y han rezado con nosotros, compartido la misa, que no es obligación, pero se los invitó y ellos han accedido, así que muy contentos, muy contentos. Bueno, se proponen también para este año también dar catequesis en el lugar, ¿esto es así? Catequesis de comunión ya se daba desde el año pasado. La idea depende de la recepción. Vamos a intentar lograr hacer catequesis de confirmación, ¿sí? Lo que sí necesitamos son fieles que nos ayuden a trabajar esto, ¿sí? Que se acerquen, que pueden dar su granito de arena siendo catequistas, colaboradores, se pueden ocupar del rosario, de algo chiquito, o simplemente venir a la misa. Pero necesitamos que la comunidad, que todo el barrio, se sienta partícipe y se sienta parte de esta hermosa capilla. Por supuesto, ustedes están ubicados físicamente en Pasteur y Pasco, pero ¿hay algún tipo de contacto, alguna línea de contacto? No sé, redes sociales y demás, ¿hoy algo tan común en todas las instituciones? Sí, sí, está a través de la parroquia, a través de la parroquia, de la Secretaría Parroquial, está frente a la plaza, y si no, ahí piden contacto con nosotros y pueden enviarles los números de algunos referentes. Igual, ya en marzo se van a publicar los carteles en la calle, en la puerta, para que puedan venir a inscribirse a catequesis. Ah, bien, para el desarrollo del año. Las misas hay segundos y cuartos domingos a las 5 de la tarde. Segundos y cuartos domingos de cada mes a las 5 de la tarde, la misa. Exacto. En la capilla. En la capilla, sí. Bien. Así que están todos invitados. Eso ya en horario normal. Por esta vez, por esta semana, este domingo va a ser a las 11 de la mañana la misa, para ya despedirnos. Nosotros nos vamos el domingo. Los cerca de 50 misioneros que están caminando las calles. Ah, de ahí es donde estaba ayer tan convulsionado el barrio. Exacto. Está muy bien. Y escuchaste gritos, éramos nosotros. Mariano, gracias por el tiempo, y la verdad causó realmente sorpresa, y bueno, es una buena iniciativa que en este caso se ponga en visibilidad y en funcionamiento y en acción, principalmente en acción en estos tiempos que corren. Al margen de decir, lo importante también es hacer y abrir una puerta también para los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos también, en este caso del barrio, nucleados en la Capilla San Martín de Porres. Te mando un abrazo y que tengas un buen año, y estamos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes, saludos a la audiencia, y bueno, invitados a todos para formar parte de este reino de Dios, que todos tenemos un lugarcito.